Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que contiene, en las distintas músicas de la vida, en sus dolores y colores, en las mil y una maneras de vivir y decir, creer y crear, comer, trabajar, bailar, jugar, celebrar. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía por este mar de fueguitos, por este comer, trabajar, bailar, jugar, amar, sufrir, celebrar. Estamos en el corazón del casco viejo de Bilbao, en la 97, la Aragüeta Masaspi Ratia, sonando en el 97.0 de la FM por los transistores, en la página 97irratia.info, por internet. Gracias a quienes nos escucháis, sea desde donde sea. Gracias también a ese montón de radios amigas en las que suena y sueña este mar de fueguitos. Hoy nos vamos a ir muy cerquita de donde arranca este cuento del que nace Mar de Fueguitos, muy cerca de ese pueblito de Neguá, desde el que alguien subió al alto cielo. Nos vamos a ir a Colombia. Tenemos aquí dos invitadas, dos mujeres colombianas que nos van a contar cómo andan las cosas por su tierra, y especialmente por su tierra, porque están en lucha por recuperar su tierra, por vivir en su tierra, en su territorio, y sin perder la dignidad de sus pueblos. Ambas dos son indígenas, ambas dos son colombianas. Jessica Pacheco es natural de la Sierra Nevada de Santa Marta y es integrante del pueblo indígena Cancuamo. Y también está aquí con nosotros Roseli Finscue. Ella es indígena Nasa. Ella llega desde tierra adentro, en el Cauca colombiano. Con ambas dos vamos a hablar de sus pueblos indígenas, vamos a hablar de su lucha por la supervivencia, por mantener su pueblo, su lengua, su cultura vivas. Además, vamos a subir al alto cielo, no solamente desde ese proyecto de Neguá, sino que vamos a subir al alto cielo con el poeta David Eloy Rodríguez, para ver desde allá arriba, desde el espacio, la poesía. y música, como no, música que nos va a acompañar, música que vamos a escuchar del pueblo cancuamo y música que vamos a escuchar también para bailar despacito rico, para movernos un poquito. Música que nos llega desde Cuba y que nos llega desde otro tiempo, nos llega desde los años 50 del siglo pasado, desde mediados, finales de los años 50. Abelardo Barroso fue uno de los cantantes más famosos de aquella época de los 50-60 por Cuba y acaba de salir un disco que recoge algunos de los de sus temas, algunas de sus canciones, en este caso acompañado por la Orquesta Sensación, una orquesta con la que grabó buena parte de sus temas desde el año 1955-56 hasta el año pues 1965-66. Un disco, por cierto, que aparece acompañado con un librillo en el que además de toda la historia de este cantante, de Abelardo Barroso, la historia también de esta Orquesta Sensación y la historia de quienes grababan estos discos, de quienes los producía, Puchito, pues aparece el disco y aparece, como digo, un libreto pues bien chulo, eso sí. Las canciones sí están en castellano, pero todas las explicaciones, todos los textos aparecen en inglés. Vamos a comenzar, vamos a mover, como os decía, un poquito el esqueleto. Aparecen dibujados en el libreto pues los pasos del cha-cha-cha y cómo se debe bailar el cha-cha-cha. Esta es la canción que cierra el disco, 14 temas. La 14ª es esta Triste Lucha, una canción pues del año 1960, una canción de Arsenio Rodríguez que suena así en la voz de Abelardo Barroso y con la música de la Orquesta Sensación. Triste Lucha, un bolero, cha cha cha, agarraos y a bailar, o si estáis solitos, bailar también da igual. Mi vivir honda pena, la que llevo en mí, injusta condena que Dios me ha mandado, tal vez hasta morir. ¿Por qué de seguir arrastrando esta larga cadena? ¿Por qué no te apiadas, Señor, de este inmenso sufrir? Corazón, dame fe para luchar en la vida hasta morir. Corazón, dame fe para luchar en la vida hasta morir. Ay, mi Dios, que sufrir. Ay, mi Dios, que sufrir. Ay, mi Dios, que sufrir. Ay, mi Dios, que sufrir. Ay, mi Dios, que sufrir. Ay, mi Dios, que sufrir. Al es la cadena del pobre y en la triste lucha, señores, larga es la cadena del pobre en la triste lucha, señores, ay mi Dios, que sufrir, ay mi Dios, que sufrir. El océano de las historias. Hay verdades inmensas en libros diminutos publicados por la Diputación de algún lugar. Dos versos que aparecen en un libro de esos diminutos, cargado de verdades inmensas y publicados no por la Diputación, sino en este caso con la colaboración de un ayuntamiento, el excelentísimo Ayuntamiento de Almaraz. El libro de alguien, bueno, que ha sonado y ha soñado mucho aquí en este Mar de Fueguitos, el escritor de Cáceres, David Eloy Rodríguez, autor, entre otros libros de poesía, de Krauf, Miedo de ser escarcha, Asombros, Los huidos, Para nombrar una ciudad, Desórdenes. Bueno, le entrevistamos en su día por alguno de estos libros. También han sonado en este programa, pues, varios cuentos de un libro del que es coautor, junto a Miguel Ángel García Argüez y José María Gómez Valero, ese precioso Este loco mundo, 17 cuentos, un libro ilustrado para niños con unos cuentos más que sorprendentes. Pues este libro diminuto pero cargado de verdades inmensas es el último publicado por David Eloy Rodríguez y lleva por título La poesía vista desde el espacio. Y a eso vamos a dedicar ahora estos minutitos aquí en nuestro océano de las historias. Contamos todo en palabras que se nos parecen. No nos quejamos para no perder tiempo. El camino sigue y nadie dijo que fuera fácil. Las palabras son todo nuestro patrimonio. Se permite el acceso a la obra, es el título de estos cuatro versos de este poema de David Eloy Rodríguez. Vamos por partes, si os parece. Nuestra compañera María Uriarte le pone voz a los versos de David Eloy Rodríguez y lo primero que vamos a hacer es hacerle caso al título de su libro, La poesía vista desde el espacio, y hasta el espacio nos vamos desde Neguá para más arriba, hasta arribita del todo, desde lo más alto del espacio, y desde allá arriba miramos la poesía. Es el título del libro de David Eloy Rodríguez, también el título de uno de sus poemas, este. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Los periódicos, los expedientes, los contratos, no se ven. Las estadísticas, los mapas físicos, el futuro, no se ven. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Nos usan en experimentos. Todo lo que brilla de verdad es tan pequeño. Todos los sitios merecen que allí llegue un tren alguna vez. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Los horóscopos, las ordenanzas, el dinero, no se ven. Los veredictos, tu currículum, el presidente, no se ven. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Thank you. Colombia, vista desde el espacio, se ve chiquitita, pero a pesar de verse chiquitita y a pesar incluso de ser tan chiquitita, la poesía obra milagros como este de otro de los poemas de David Eloy Rodríguez Arranca. Nace de una frase de Agustín García Calvo: la realidad no es todo lo que hay, decía Agustín García Calvo, y con esa frase David Eloy Rodríguez construye este poema: la realidad no es todo lo que hay, aunque nos quieran convencer a menudo de lo contrario. La realidad no es todo lo que hay. Lo que enuncia el gobierno no es todo lo que hay. Lo que dice la prensa no es todo lo que hay. Lo que cuentan tu madre o tu primo no es todo lo que hay. Lo que se dice en las redes sociales no es todo lo que hay. Lo que dice el partido, el sindicato, el club, la cofradía, la camarilla, no es todo lo que hay. Ni lo que dice el sabio, ni lo que dice el loco, es todo lo que hay. Lo que dice el profesor no es todo lo que hay. Lo que has meditado largamente no es todo lo que hay. La experiencia propia no es todo lo que hay. Lo que has sentido no es todo lo que hay. La poesía se encarga precisamente de eso. La realidad no es todo lo que hay, y para descubrir, para contar, para disfrutar eso otro que también hay y que dicen no es la realidad, tenemos afortunadamente a la poesía. Un ejemplo chiquito, cortito, para que veáis cómo, bueno, cómo con la práctica también pues se puede descubrir efectivamente eso, la realidad no es todo lo que hay. Escuchamos a otro poeta, José Jiménez Lozano, de Ávila, natural de Ávila, un veterano escritor que empezó a escribir poesía ya muy mayorcito, y vamos a disfrutar de uno de esos chiquitos poemas que hablan de esa otra parte de la realidad que dicen algunos y algunas no existe. Vamos a descubrir con José Jiménez Lozano, más que descubrir, vamos a disfrutar de un buen trocito de pan, o mejor dicho, vamos a disfrutar del olor de un poquito de pan. Se quema la tostada de pan. Mas si no se quemase, no habría tal olor a casa, a consuelo, a paraíso. Olor a casa, a consuelo, a paraíso, olor a tostada de pan. El milagro de la poesía, lo que hay, lo que existe, además de la realidad. Olor a casa, a paraíso, a anhelo. Nos vamos para Colombia. Hablamos de pueblos indígenas. Escuchamos música de uno de los pueblos indígenas, que vamos a dar en unos minutos, del pueblo Cancuamo. Esta música que vamos a escuchar a continuación la podemos disfrutar y escuchar gracias al trabajo que han hecho las gentes del Cabildo Indígena del Resguardo Cancuamo. Escuchamos su música y charlamos con nuestras dos invitadas aquí hoy en Mar de Fueguitos. estos tiempos tan malos, ¿cómo haremos para vivir? Con estos tiempos tan malos, ¿cómo haremos para vivir? Si el tiempo no se compone, ¿cómo haremos para vivir? Si el tiempo no se compone, ¿cómo haremos para vivir? Si este tiempo no es pa' pobre, no tendremos que morir. Si este tiempo no es pa' pobre, no tendremos que morir. Como quien va pa' los llanos, vámonos poquito a poco. Como quien va pa' los llanos, la culpa no es de nosotros, sino de estos tiempos malos. La culpa no es de nosotros, sino de estos tiempos malos. Aquí me tienen cantando, voy a echar un verso bueno. Aquí me tienen cantando, voy a echar un verso bueno. Yo me llamo Luis Armando y soy el nieto de Nemo. Yo me llamo Luis Armando y soy el nieto de Nemo. Luis Armando Kerguelen Montero es el nombre de quien canta este tema. Y bueno, nos va a presentar una de nuestras invitadas esta música que está sonando. Cuéntanos, ¿quiénes son de dónde sale esta música? Bueno, esta música es la gaita cancuama, digamos, utilizada con el carrizo, la maraca, el tambor. Que, bueno, muestra también como toda esa mezcla, todo eso que en el proceso que nos vivimos de puede decir, de diversidad, o de todo, cuando llega, por ejemplo, el carrizo, llega el tambor, que ya viene de otra cultura, pero como esa, ¿qué podemos decir? O sea, de cómo se mezclan muchas de estas culturas. Bueno, la canción es una añoranza de... porque viene de los 80s. La canción la canta, no sé si es el bisabuelo del jovencito que hoy la canta, se llama Genaro Montero, fue, digamos, quien la compuso. Entonces, como la añoranza de todos esos tiempos malos, o sea, la añoranza de todos esos procesos por lo que ha tenido que pasar el pueblo cancuamo. Primero, la etapa de colonización, la etapa de la educación, de la iglesia, que nos llevó a perder la lengua, el vestido. Te prohibían identificarte como cancuamo, lo que llevó a muchos a negarse la condición del hecho de ser indígena. Después, bueno, la etapa de la violencia, fuimos uno de los pueblos más golpeados por el conflicto armado en Colombia, aproximadamente 400 muertos, prácticamente todo un 50% de la población desplazada, y este niño, precisamente, él se encuentra en la ciudad de Valledupar, o sea, ellos son cancuamos desplazados en Valledupar, y con este CD lo que buscamos fue todo ese enseñar, o sea, sembrar la semilla de la música en los jóvenes, y también como recordarle sus ancestros que en un momento la cantaron y que en un momento ya identificaban todos los procesos por los que íbamos a pasar. Bueno, ya dije colonización, violencia y ahora los nuevos tiempos malos a los que nos enfrentamos son el tema de las minerías, las extractivas que se rodean alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, de donde viene el pueblo cancuam, de donde soy yo. Dijiste territorio, dijiste, bueno, y no dijiste todavía tu nombre. Vamos a presentarte antes de que acabe la entrevista. Ya es Jessica Pacheco, llega de la Sierra Nevada de Santa Marta, de Colombia, y es integrante del pueblo indígena cancuamo, como ya ha dicho ella, y está con una compañera también acá que llega desde Colombia. Es integrante del, bueno, es indígena NASA, se llama Roseli Finscue Chabaco, y ella es de Tierra Adentro, del Cauca, de Colombia, integrante del Cabildo Indígena La Gaitana y también integrante del Semillero de Investigación Pedagógica Kiwe Uma. Muy buenas, Rosalí, también. Pues, si os parece, bueno, nos presentamos primero un poquito y contamos un poquito, pues eso, lo que hacéis y a qué os dedicáis, en qué trabajáis allá en Colombia. Rosalí, cuéntanos. Bueno, pues primero agradecerle aquí por a Gorka por recibirnos también, por la invitación, al recibimiento aquí también del País Vasco y a todos aquellos y aquellas que puedan compartir estas voces. Yo soy Nasa, mujer Nasa de Tierra Adentro, territorio cuna del pueblo. Bueno, los Nasa estamos en Colombia en 7 departamentos de los 32 que tiene el país. Y somos un pueblo de resistencia, decimos somos guerreros milenarios como tal, donde hay muchas experiencias de resistencia, pero también propuestas de autonomía territorial. Nos organizamos a través de resguardos indígenas a nivel territorial, administrados por cabildos indígenas, del cual soy parte. En estos momentos hago parte, soy la gobernadora suplente del cabildo, de un equipo de 32 compañeros y compañeras del resguardo indígena La Gaitana. Y a su vez también hago parte del proceso colectivo de investigación pedagógica, Kiwe Uma, que es un proceso de reivindicación de la educación propia para la defensa y rescate de la lengua indígena, el pensamiento, sobre todo con un referente epistemológico de la tierra, madre tierra como madre, y con metodología también pedagógica de una escuela itinerante, donde rompemos esquemas de educación pues tradicional, donde el centro por mucho tiempo ha sido el profesor o el maestro. Aquí lo hacemos padres y madres acompañadas de los Tinhuala, y que son los mayores, los sabios de la comunidad, y la comunidad en sí misma, y los procesos comunitarios como metodologías de aprendizaje social, y la tierra, la agricultura, toda la parte del arte indígena como herramienta pedagógica, la música, tal cual como la compañera nos ha compartido del pueblo Cancuamo también. De hecho, mis hijos son músicos y mi hija, y es una herramienta un poco de sanación ante toda pues la embatida violenta que estamos pasando como pueblos en su generalidad, para los pueblos de Colombia, pero también especial para la zona, y también reivindicando a través de otro lenguaje artístico, no solamente la palabra o el discurso, sino el lenguaje artístico y la música, sobre todo la música autóctona, que también ha estado relegada por las nuevas tecnologías, un poco más de la pasta. Entonces, recuperar la voz de los carrizos, que recuperar la voz de los vientos, es como un poco lo que hacemos de manera más familiar y comunitaria. Entonces, ligo un poco ese ejercicio de autoridad tradicional, de gobierno indígena, y también la parte pues propositiva de la educación, y ligando todos los campos sociales y culturales. Bueno, pues yo soy abogada. Digamos, mi intención cuando ingresé a la universidad, bueno, decir que no es fácil ingresar a la universidad, o sea, salir de tu territorio y llegar a las ciudades, un nuevo contexto, nuevas realidades, el acceso, los temas de, digamos, para entrar a la educación superior en Colombia no son fáciles. Pero avalada por mi comunidad, ingresamos a la universidad, y no solo yo, muchos estudiantes indígenas cancuamos, y ahí organizamos un consultorio jurídico indígena, porque decidimos que no bastaba estudiar, pero realizar las prácticas en empresas o en otras organizaciones que no fueran para con tu comunidad. Entonces decidimos organizar un consultorio jurídico indígena donde hagamos todas nuestras prácticas universitarias para la comunidad y con la comunidad, y así desde el 2009 tenemos un consultorio donde brindamos atención gratuita, lo que es asistencia, orientación legal, generalmente de indígenas para indígenas, o sea, para el pueblo cancuamo y para la organización indígena cancuama. Entonces digamos que esa es la labor, y los mecanismos de defensa que utilizamos, bueno, ya les conté el contexto, el tema de víctimas del conflicto armado, víctimas tanto de la FARC, hablando del proceso de paz, como de los paramilitares. Y hoy en día, digamos, las nuevas amenazas, como te decía, se conforman ya las otras situaciones, como las consultas previas, el derecho al territorio, el derecho al gobierno propio, el derecho a la autonomía y el derecho a la educación, y educación como un proceso para la recuperación o la rehabilitación cultural del pueblo cancuamo y de la lengua cancuama, que, digamos, en un momento se encontró extinta. O sea, hay muy pocas personas que ya hablan la lengua cancuama, y cómo estamos en ese proceso de recuperación. Por eso hoy nos encontramos aquí en el País Vasco en un proceso de formación en derechos humanos con la Universidad Deusto, que lo que busca es eso, como formar a líderes indígenas de toda Sudamérica, aunque también tienen un programa para otros pueblos de otros continentes. Y nuestro objetivo aquí es ese, formarnos, digamos, conocer toda la institucionalidad internacional y cómo esto le sirve no a mí como persona, no a mí como Jessica Paola, sino a mí como integrante a una colectividad que es el pueblo cancuamo. Hablabais de lucha, hablabais de resistencia, hablabais de guerreros y de guerreras. ¿Cómo se vive, en el caso ahora comentabas de tu pueblo, que ya muy poquitas personas hablan, está a punto de perderse ya la lengua, por ejemplo, de ese pueblo, esa situación de estar a punto de desaparecer toda una cultura, todo un pueblo? ¿Cómo se vive desde el propio pueblo? ¿Cómo se vive esa urgencia? Claro, porque me imagino que frente a esa situación, pues todo lo demás, no sé si queda en segundo plano o qué, las demás luchas, pero ¿cómo se vive esa situación de urgencia, de que, bueno, de que no se puede dejar para mañana lo que estamos haciendo? Bueno, pues precisamente reconocemos que hay estructuralmente unos mecanismos de exterminio, de asimilación, de homogenización de los pueblos, de las culturas, un poco con la imposición de los estados con mucha más fuerza. Y entonces nos debatimos entre la autonomía no solamente territorial, sino también de la pervivencia cultural y de pueblos. Y esto implica reconocer los sistemas integrales propios de los pueblos, un poco hablar de, bueno, del buen vivir, del Sumacausay, del Nasa Finseñi, y bueno, cada pueblo lo determina también de acuerdo a su lengua, pero en particular un poco lo que significa recuperar los sistemas de vida económicos y culturales alrededor de la armonía y el equilibrio, y sobre todo con teniendo en cuenta que las luchas es por el control de los territorios, de los recursos, y pues que se hace a través de muchos mecanismos estructurales, ¿no? Eso mismo nos da la herramienta para no dejar de un lado la lucha, o sea que la lucha es conjunta, no es solamente una parte, sino que es conjunta. Sin embargo, hay momentos que nos llevan a las confrontaciones porque no nos permiten cosas básicas como la afectación de la vida, pero también comprender que la vida se garantiza en la medida que tenemos territorio. Y cuando tenemos territorio, pues tenemos soberanía alimentaria, podemos recorrer y conocer el territorio y podemos convivir también con el territorio. Entonces, si bien en algún momento se han dado las resistencias alrededor de la defensa territorial físicamente, el caso nuestro Nasa en el Cauca con la Guardia Indígena, que somos, bueno, guerreros milenarios, pero también los Kiwaten, que son un poco los cuidadores del territorio, pero a la vez decimos todos somos guardias, hombres y mujeres que nacemos de un pueblo indígena, somos hijos de la madre tierra y somos guardias, o sea que venimos a este espacio también con una misión espiritual, y hoy en día la podemos revertir a una misión política. No estamos aquí por así, y no podemos ser tampoco ingenuos, no podemos ser acríticos de la historia y de las realidades que vivimos como pueblos, pero también como país, y que eso nos da también herramientas para aliarnos con otros movimientos y sectores sociales en el país para reivindicar una construcción de nuevo país, de nuevas sociedades, donde se revierta un poco ese referente vertical de desarrollo y también de referente a llegar, como que la acumulación, la extracción de los recursos, como se llaman, hacia afuera, para nosotros son los seres de la madre tierra. Entonces hacemos pues varios frentes. Como Cabildo pertenecemos a una asociación de nivel zonal, la Asociación de Cabildos Juan Tama. Trabajamos toda la parte económica, la parte sociocultural, salud y educación. O sea, tenemos que construir autonomía no solamente en lo físico. Luego pertenecemos también al Consejo Regional Indígena del Cauca, y estamos en la construcción pues de autoridad, de administración propia de los sistemas sociales como de educación, de salud, ambiental. Si bien lo vemos integralmente para nosotros como pueblos en el ejercicio local, pero en ese diálogo con los gobiernos a veces nos toca decir, bueno, educación, salud, pero para nosotros más que lo sociocultural, ¿no? Sistemas propios, claro, no podemos separar una cosa de otra. Aunque es una lucha conjunta, si uno tuviera condiciones de dignidad, condiciones de vida digna, o sea, al menos esa comprensión de nuestra visión de mundo, que es bien diferente, digamos, a la visión de desarrollo, incluso que puede tener un mismo estado, a esa relación con la madre naturaleza, creo que podríamos concentrarnos más en procesos como la pervivencia cultural. Pero digamos, los contextos en el que hoy estamos, político y social, nos toca como no priorizar, pero sí hay muchas luchas, por ejemplo, la defensa de derechos humanos, el tema de las consultas, o sea, son como ataques contra el territorio, ataques contra el pueblo, que no nos dejan concentrar en lo que realmente, digamos, como pueblo debería de permanecer. Entonces ahí nos toca como que priorizar cuáles son las luchas en las que nos vamos a enfrentar, y ahí es donde el tema de la lengua, donde el tema de la música, de la danza, de las tradiciones, que estamos, bueno, al menos nosotros como pueblo cancuam, que estamos en un proceso de recuperación, y eso sí es mi opinión personal. Yo siento que si el Estado brindaría esas condiciones de al menos la vida, uno en Colombia no tiene garantizado ni seguridad ni siquiera de la vida misma, de las personas. Entonces, ¿cómo garantizar a ti la vida, o cómo garantizar la existencia de un pueblo cuando no te pueden garantizar a ti ni la seguridad a ti como persona? Hablando de procesos, no sé si hay un previo a toda esa lucha que estáis hablando, a todos esos procesos, el de, claro, identificarse y sentirse indígena, Nasa o Cancuamo, no sé si la gente también reniega de su propio ser, de su propio pueblo, y también hay que hacer un proceso de que la gente pues se sienta indígena, lo asuma como tal y luego luche por ese reconocimiento. Es verdad, claro. Ahí, bueno, decíamos, la educación ha jugado un papel estratégico para la homogenización de las culturas serviles al Estado, desde esa visión de Estado muy, muy liberal, una sola nación, una sola cultura, sobre un territorio, una sola lengua, una sola religión, y eso no se ha perdido de vista, todavía sigue en las estructuras pues institucionales, escolares, que ha sido la principal herramienta, y las motivaciones que se dan hacia afuera, ¿no? Si te reconocen un poco más que en que hables el español a su perfección, pues desmotiva un poco que hables tu lengua originaria. Luego, si te reconocen que las prácticas modernas, como le llaman así, son las más motivadas y más valoradas, pues tus prácticas ancestrales y cotidianas de pueblo también van a ser desmotivadas. Y sí que hemos tenido crisis de identidad. Está pues hoy a la voz del día de que quienes todavía sienten vergüenza de decir que son NASA, que son indígenas, de acuerdo también al contexto donde estén, un poco conjugado la educación, la urbanización, la migración, gota a gota, sobre todo por los sistemas socioeconómicos, pero lo otro también, el desplazamiento y desarraigo forzado de los territorios, donde ya no podemos hacer nuestras prácticas, y eso hace que se haya ido perdiendo. El desplazamiento en Colombia es de buen tiempo, llevamos en conflicto más pues de frente alrededor de casi 60 años, y todo eso ha afectado principalmente a los pueblos, porque nuestros territorios están estratégicamente ubicados y son como territorios en disputa. Entonces los jóvenes, y sobre todo y las mujeres con sus hijos y sus hijas, han tenido que desplazarse, y eso pone en cuestión la identidad, luego para poder adecuarse a otra sociedad, donde una sociedad no es respetable, o sea, no se vive la interculturalidad, sino más bien la aculturación, y entonces todos esos valores nuevos se ponen en cuestión, pues que empiezan a ser críticos para sí mismos, y es el proceso que estamos también, o sea, unos quienes todavía, bueno, el caso del pueblo Nasa todavía conserva lengua. En tres partes, o sea, la parte, la primero, digamos, el tema de del Estado y la misma colonización que te llevó a ti a negarte, a que te avergonzara tu condición de ser indígena. Bueno, después vienen los procesos de, digamos, de fortalecimiento de esa identidad, pero entonces llegó el conflicto. El conflicto te llevó a las ciudades y ya hoy hay que decirlo, o sea, una persona que crece en la ciudad, que no tiene ese arraigo territorial, por mucho que se fortalezca desde las ciudades, o sea, es difícil, ¿sí? Y más cuando te vas solo a la ciudad, que te vas sin tu papá, sin tu mamá, o sea, pierdes toda la orientación y la transmisión. Más cuando matan a tu papá, pierdes todo ese proceso de quién te transmite a ti la identidad y quién te transmite la cultura. Y ahora la visión de desarrollo, que entonces el indígena se mira como el indígena atrasado, el indígena no desarrollado, que eso también como que te siembra en la psicos, como bueno, la idea de que ser indígena atrasado, o sea, como a negarte tu condición de indígena. Pero uno mira, o sea, ¿cuál es el atraso? El atraso es querer conservar el agua, querer conservar el aire, querer conservar la naturaleza, la comida, o sea, ¿y cuál es el desarrollo? El desarrollo es sacar oro y acumularlo para los bancos, o sea, ¿qué van a comer? Van a comer oro en un tiempo cuando ya nos queden los socavones de las minas, de carbón, del petróleo. Entonces ahí es donde chocan esas dos visiones. O sea, ¿y quién es el que está entonces, entre paréntesis, desarrollado? ¿Ese que está destruyendo la naturaleza o nosotros, que lo que estamos pensando es en una permanencia en el tiempo y no una permanencia ahora en el presente, sino dejarle algo a mis hijos, a mis nietos en un futuro, ¿sí? Pero bueno, para eso estamos, en los procesos de identidad, para que el joven no se sienta, digamos, aludido o llamado por ese mundo que le invita, ese otro mundo, sino que se sienta con su tradición, que se sienta con sus principios de vida y con sus principios como pueblo cancuamo y en el caso de ellos como pueblo Nasa. Y ese trabajo con la gente más joven, ¿cómo se hace? Incluso con la gente más joven, no ya que haya ido a las ciudades, sino con la gente más joven que vive en las propias comunidades, ¿hay que hacer ese trabajo o viene sí, ya? Claro. Sí, claro, es un proceso porque no vivimos pueblos aislados, ¿no? El pueblo nuestro, ni tanto el pueblo Cabuncuamo, son pueblos aislados, o sea, vivimos en constante interacción con los no indígenas, con quienes se llaman mestizos, quienes se llaman blancos, también con los afro, los medios de comunicación, con los campesinos, o sea, tenemos también, estamos en ese otro espacio. Entonces también los procesos educativos, tanto los procesos culturales, nosotros ahora decíamos la guardia es una estrategia clave de reivindicar identidad, organización, cohesión, luego las danzas, la música, porque la juventud está aguerrida, ¿no? En nuestro proceso de juventud tenemos como más energía, entonces necesitamos ocupar la gente. Y claro, para eso con esfuerzos bastante particulares, bastante propios, no podemos llegarle a toda la gente desafortunadamente, porque se requiere pues de toda una estructura. Los pueblos funcionan allá con lo que tienen, pero si tenemos que ir a hacer recorrido territorial, pues los hacemos a pie y con lo que la colaboración comunitaria también nos dé. Pero sí que se están haciendo procesos de juventud, encuentros de jóvenes, las mujeres, sosteniendo toda la organización, y en últimas también se hacen escuelas de formación política, de reivindicación identitaria, y a veces nos encontramos en que no sabemos quién es, de qué pueblo venimos, porque está toda esa interacción. También hay pueblos o jóvenes donde vienen de padre Misa, Inasa, Cancuamo Nasa, Peraranasa. Bueno, en el Cauca nomás somos 10 pueblos, en Colombia 102 pueblos, y todo eso hace que haya una interculturalidad entre pueblos, pero también haya una interculturalidad con lo no indígena, y todo eso tiene que valorarse. O sea, la clave está en volverle a poner al mismo nivel, el mismo valor, tanto que merece una cultura como merece otra cultura, como la no indígena también, porque estamos en contextos pues reales donde vivimos con otros hermanos y hermanas que tienen otros valores, y entonces un proceso de formación. Y para eso también los cabildos y las organizaciones estamos reivindicando sistemas propios en, pues, donde la responsabilidad sí tiene que ser del Estado, evidentemente, porque no estamos reivindicando tampoco un independentismo, ¿no?, sino autonomías, autodeterminación en nuestros territorios. Bueno, hay otros procesos también que se habla de entidades territoriales indígenas donde se pueden tener las condiciones, pero con el referente integral de sistemas propios de pervivencia de los pueblos, tanto los sistemas de educación propia también son otra estrategia, otra herramienta, digamos, para acoger a las juventudes. El CD que te estoy compartiendo también fue un proceso pensado con ese objetivo. Ese proceso lo hicimos, bueno, el objetivo era enseñar primero a tocar los instrumentos, a tocar el tambor, a tocar el carrizo, carrizo hembra, carrizo macho, a tocar las maracas, y cómo incentivamos a los muchachos. Por eso nace el CD, de no solo tocar, sino como las nuevas herramientas, o sea, quieren cantar, quieren hacer otras cosas. Entonces buscamos esas estrategias o esos móviles que ya hoy los jóvenes le están llamando la atención, porque, como le decía, no solo es la interacción con otras culturas, sino que hoy el internet ya te hace interactuar con otros mundos, incluso Europa, Estados Unidos, otros tipos de música. Y una herramienta fuerte ha sido eso, ha sido la música, pero sembrarles la música, pero la música propia y las letras propias, que ya le van mostrando a ellos cuál es la realidad de a los que se van a enfrentar como miembros de un pueblo indígena. Hablando de lo que a lo que se van a enfrentar esos chicos y chicas, se habla mucho aquí últimamente de, claro, de esas negociaciones de paz que hay en Colombia, de ese futuro en paz en Colombia, y se habla mucho y, bueno, escuchas y no se oye hablar, por ejemplo, de pueblos indígenas, no se oye hablar de, se está negociando allá, pues de, por una parte el gobierno, por una otra parte, pues la guerrilla. No sé hasta qué punto los pueblos indígenas, bueno, concretamente pues vosotras dos, vuestros pueblos, viven con expectativas, viven con esperanza estas negociaciones, o cómo os imagináis pues el día después de esa firma, de esos acuerdos, y cómo os imagináis. Pues, bueno, nosotros siempre pueblos. Hemos dicho que somos pueblos de paz, incluso si hay alguien que desea o anhela la paz, en Colombia creo que somos los pueblos indígenas o las zonas rurales, porque es donde se concentra la mayor violencia, o sea, es en los, nuestros territorios, digamos, donde han estado los combates, donde han estado esas interacciones, y también las víctimas. Nosotros hemos puesto víctimas tanto de la FARC que han asesinado muchos nuestros compañeros, que desplazaron muchos profesores, y al desplazar al profesor desplazaron también al estudiante y lo llevaron a las ciudades. Y bueno, pero el tema sí es ese, queremos la paz, pero el tema de la participación de los pueblos indígenas, y no una participación de ir y llegar a La Habana y hablar, sino la inclusión de lo que pensamos o cuál es nuestro concepto de paz y armonía de los pueblos indígenas. Y lo otro es cómo todos estos acuerdos de paz, al tener esa participación que no sentimos que se haya, digamos, tenido, cómo lo que se negocia ya no afecte nuestros derechos ya adquiridos, por ejemplo, el derecho al territorio, que por ejemplo el tema de las visiones de desarrollo, o sea, qué va a pasar después de la paz cuando ya haya seguridad, con el tema de las multinacionales, las transnacionales, las minerías, o sea, porque nuestra visión de paz no es solo la paz de las armas, nuestra visión de paz es la armonía con la naturaleza, la armonía con todo el ambiente que en el entorno en el cual vivimos. Entonces esas, digamos, son algunas de las preocupaciones de la publicidad que se le ha dado, y sobre todo la participación y la inclusión, tú lo has dicho, o sea, no se escucha hablar de pueblos indígenas. Y también otro tema es el tema de las víctimas, ¿sí? El tema de las víctimas del conflicto armado, que son muchas víctimas, mujeres, jóvenes, niños, abuelos, que después de que, por ejemplo, le mataron a su papá, no han reconstruido su proyecto de vida. Pero ya hoy, como el tema es la paz, ya hoy no se habla de esas víctimas, ¿verdad? Entonces, creo que hay pequeños pasos para llegar a esa paz que no se están teniendo en cuenta, y uno de esos es las víctimas del conflicto armado. O sea, ¿qué va a pasar con ellas? Su proceso de reparación, de indemnización y la reconstrucción de ese proyecto de vida que se vio truncado por un hecho victimizante. Sí, yo creo que los pueblos, ¿cómo lo vemos? En Habana se está haciendo una negociación de dejación de armas. Hemos dicho, la paz se construye, no es una negociación. Sí que nos conviene la dejación de armas, que no haya confrontación bélica, porque es la que nos está permitiendo lo básico, la vida, la interacción en el territorio. Se ha llegado a casos donde hay confinamiento, donde hay control territorial militarmente, tanto diríamos, subversivo y oficial y paramilitar. Entonces, a los pueblos sí que nos conviene que haya dejación de armas, que no haya conflicto armado. Sin embargo, quienes están negociando no nos representan, es lo que tenemos claro, no nos representan, o sea, ya no, ni el gobierno ni las FARC representan a la sociedad civil, porque la sociedad civil ni los pueblos indígenas estamos involucrados con las armas. Sin embargo, estamos haciendo procesos de construcción como tal en terreno. El caso del Cauca y la Organización Nacional Indígena, hemos lanzado, por decirlo de alguna manera, nuestra propuesta de paz, lo que implica todo el cambio de los modelos socioeconómicos, que en últimas es lo que también está en cuestión, por eso se disputan los territorios, todo el modelo de relacionamiento social, pues, tanto para la sociedad del país como para los pueblos, pero también para los gobiernos. También se propone, pues, toda la participación dentro de ese proceso de construcción de paz, de construcción de país, donde haya participación de varios actores, tanto de los pueblos indígenas, de la sociedad en su campesinado, las mujeres, lo urbano, donde la democracia sea una democracia más real, más participativa, más comunitaria en todos sus niveles. Se propone el respeto, pues, como tal de los territorios. Sí que los pueblos indígenas decimos, no es negociar sobre nuestros territorios, sino el respeto a la autonomía y a los gobiernos propios de nuestros territorios, que también es un punto en disputa, ¿no? Como que quién controla territorios, y eso va un poco en traslape con la propuesta que se discute en Habana sobre desarrollo agrario, y eso implica reformas agrarias, pero también implica titulación territorial. Se proponen un poco las reservas campesinas, pero a veces se traslapan con nuestros títulos territoriales ancestralmente reconocidos o ancestralmente posesionados. Y también algo que sí tenemos énfasis es, bueno, no nos representan, pero sí que conviene que se analice sobre las víctimas, sobre todo con la memoria, que no se pierda de vista. La justicia, la verdad. La justicia, la verdad y la reparación, no como solo un instrumento, sino como verdadera restitución de la armonía, porque si la negociación desde una visión restaurativa de justicia se puede hablar, se puede reconstruir, pues le va a hacer bien no solamente a los pueblos indígenas o a quienes hayamos sido víctimas del conflicto, sino a todo un país, porque la guerra implica un desgaste económico que luego se revierte en un desgaste emocional para la sociedad. Entonces, o sea, estamos en ese aporte diciéndole al gobierno, vea, es como por este lado, porque los pueblos indígenas sí que tenemos mucho que aportar, porque tenemos nuestras cosmovisiones, nuestros pensamientos todavía vivos, que están viéndose un poco afectados por todo el embate, pero nuestra propuesta sigue siendo de armonía y equilibrio y convivencia con otros pueblos, no para exterminar ni que nos exterminen, pero sí de convivencia con otros pueblos, que en últimas es por lo que surge también el conflicto armado en Colombia, por las desigualdades, y entonces nuestra lucha también es por la construcción de una distribución equitativa y la construcción un poco más igualitaria del país, porque Colombia es uno de los segundos países de distribución más equitativa casi que del mundo, pues el coeficiente de Gini es como el segundo, eso ya dará cuenta de todo lo que tienen que pasar las poblaciones, pues ligado a todo el conflicto, ¿no? La distribución, el conflicto, los sistemas también políticos y de representación, y entonces eso da cuenta del nuevo proceso que se llama de paz que se hace afuera. Si allá se negocian algunos puntos que nos convengan, pues bienvenidos. Tampoco, o sea, no le estamos diciendo que no nos representa, pero que tampoco lo hagan. No, no nos representan, pero sí que lo hagan, y si hacen buenos acuerdos, pues de hecho los respaldaremos, y luego la sociedad y los pueblos tendremos que ratificarlos, y es ahí donde tenemos pues mucha más fuerza de pueblos, y lo haremos pues con toda la gana, con todo el respaldo, siempre y cuando la sociedad colombiana y los pueblos no perdamos. Esperemos que hagan buenos acuerdos. Bueno, claro. Bueno, esperemos que hagan buenos acuerdos. Eso sí, que tengan en cuenta las propuestas que les llegan, en este caso también desde los pueblos indígenas. No tenemos tiempo para más. Vamos a terminar con otro poquito de música del pueblo Cancuamo. Bueno, vamos a decir, a la gente ya sabe, en la página del programa www.mardefoguitos.info tiene todos los audios del programa. Y nos despedimos, bueno, de las dos, de Jessica y de Roseli. Y con un poquito de música, vamos a coger, no hay música de paz, pero bueno, está casi, es música de amor, que bueno, que tampoco está mal. Para despedir, vamos a escuchar un poquito de música, pero bueno, a ver, ¿qué decimos de la música? Cancuama. Bueno, la música cancuama representa eso, es una música que nace de las historias, de las vivencias, de todo lo que día a día nos pasa en el territorio, y como tú lo has dicho, o sea, el amor, el enamorarse está en todas partes, y esa canción hace parte de una de esas historias, y como da cuenta de eso, porque son varios pueblos, varias comunidades, y cómo integra las comunidades, o sea, Mojado, Pontón, pero también el río, cómo la naturaleza juega o jugó un papel, sigue jugando un papel muy importante en todas esas relaciones interpersonales. Pues con la piedra mojada nos quedamos, y muchas gracias a ambas dos, y mucha suerte con lo que viene, con lo que tenemos por delante. Gracias a usted por recibirnos. Hasta luego, chao. Bueno, pues muchas gracias. Pasara de Pontón para Mojao. Muchachas de ese pueblo son bonitas y bailan bien. Muchachas de